Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y vamos a hablarles sin duda de la festividad protagonista durante los próximos días en nuestra localidad. Se trata de la celebración de las Cruces de Mayo, que coincide además también con el desarrollo de ese puente con motivo del 1 de mayo. Bueno, pues actividades que de hecho se están ya desarrollando sin duda en muchas asociaciones de vecinos a través de barriada durante estos días y que van a culminar principalmente con la crujía de gambones el próximo 3 de mayo en nuestra localidad. Desde la Delegación de Cultura también se está trabajando para completar el amplio calendario de actividades programado dentro de ese programa de actos con motivo de la celebración de las Cruces de Mayo. Nosotros vamos a hablarle de él y lo vamos a hacer con la responsable de Cultura en el Ayuntamiento de Ubrique, con Josefina Herrera, que ya nos acompaña a través del teléfono. Josefina Herrera, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué hay? Bueno, pues como decíamos, tenemos ese amplio programa de actividades que ya dimos a conocer en su día a través de lo que va a ser la celebración de las fiestas de las Cruces de Mayo en nuestra localidad. Y sí que hay que hablar de las actividades que ya están en marcha. Por ejemplo, esa iniciativa gastronómica, la Ruta de la Tapa, que se va a completar además dentro de unos días. Tenemos que hablar también de los concursos que se van a llevar a cabo, de las visitas que vamos a recibir, en fin, de todo lo programado de cara a la celebración de las Cruces. ¿Por dónde comenzamos? No sé si quizás por el número de barriadas, de asociaciones o barriadas, porque no tienen por qué ser asociaciones, que van a participar en la crujía de gambones encendiendo una candela. No sé si esto ya se sabe, se tiene el plazo cerrado, en fin. Sí, hombre, siempre decimos que mientras antes mejor, porque la verdad que los operarios del ayuntamiento pues tardan su tiempo en lo que hacen los redondeles para las candelas, ¿no? Y bueno, siempre hay alguno que se despista un poco y viene al último momento, pero bueno, hasta ayer teníamos 25 candelas y ya digo, hoy es el último día porque hay puente, o sea, jueves y viernes pues el ayuntamiento hay puente, entonces no habrá personal el viernes para poder hacer redondeles. Así que hoy tiene que darse por concluido lo que son las instalaciones de esos redondeles que son necesarios para hacer las candelas, ¿no? Entonces, como digo, hasta ayer teníamos 25 y si quiere pues lo enumero. Dónde podemos encontrar estas candelas. Uh-huh. Mire, tenemos una en Marcos Díaz López, primera fase. Otra frente al Bar El Prado, frente al Móvex, en la calzada, en la Peña Bética, en la barriada del Jardín, en el centro de día, en la calle Ronda, en la parte de arriba. Después estaría en la Asociación de Vecinos de Caldereto Calvario, la Asociación de Vecinos de la Barriada Andalucía, la Asociación de Vecinos del Sacrificio, la Barriada Antonio Vega, la Barriada del Sol, la Nueva Vega, el Algarrobal, Cotmulera, el Polletón, Plaza de la Verdura, la Avenida de España, Mirasierra, y también estaría en la Ladera, Cotumulera, parte alta, la calle Ronda, abajo, Libertad, que es el depósito del agua, y la Asociación de Vecinos del Carril. Se serían las 25 que hasta el día de ayer, como digo, teníamos contabilizada. Uh-huh. Pues un buen número de vecinos, porque algunos corresponden a asociaciones, otros no, sí. Los que han optado por participar este año en las Cruces de Mayo con el encendido de la candela. ¿Cuántos fueron el año pasado? ¿Cuántas candelas se encendían el año pasado? Creo que fueron 20, no fueron 25, pero 21, 22, por ahí sí. Andaba la cosa. Uh-huh. O sea que esto es un número más elevado, ¿no? Se puede decir que el año pasado. Un poco más elevado, sí. Uh-huh. Sí. Yo, más o menos, por ese listado que has estado comentando anteriormente, están las de siempre, ¿no? Las asociaciones de vecinos que siempre participan en la celebración de las Cruces de Mayo, no sé, Sacrificio, Polletón, por ejemplo, Sol, en fin, las asociaciones de siempre. Y luego, además, también, no sé si algunas novedades, por ejemplo, Avenida España, no recuerdo yo de otros años, no sé si ha estado. Es nueva, es la asociación, se ha formado ahora nueva, y la primera vez, dentro de estos años, ¿no?, que piden las candelas, ¿no? Esa, por ejemplo, es una novedad. Luego tenemos las dos candelas en la calle Ronda, en fin. Sí, las típicas de siempre, las tradicionales, pues eso es. Como siempre están ahí, ¿no? Puntos habituales que no, a lo mejor no son de asociaciones de vecinos, pero que también son pues prácticamente una tradición, ¿no? Esas candelas aquí en nuestra localidad. En fin, todos los que hayan querido han podido solicitarlo al ayuntamiento. Hay que solicitar permiso por dos asuntos, ¿no? Siempre lo comentamos. Primero, porque los operarios municipales tienen que hacer la infraestructura para colocar la candela. Y segundo, porque los bomberos tienen que revisar también el lugar donde se van a colocar esas candelas para evitar cualquier tipo de incidencia. Claro, tienen que tener conocimiento de en qué lugar están las candelas, ¿no? Ubican donde se ubican las candelas. Por medidas de seguridad, como tú bien has dicho, ¿no? Uh-huh. pues son los motivos por los que hay que anunciarlo con tiempo, y cualquiera que quiera no pueda encender el día 3 una candela donde quiera. Eso sí, hay que aclararlo, ¿verdad? Eso tiene que estar... Por supuesto, cualquiera no puede encender una candela donde quiera, hay que pedir permiso, y obviamente hay que darle permiso, porque tienen, como decimos, tienen que tener constancia los bomberos y la policía de dónde están las candelas, ¿no? Digamos, por así decirlo, oficiales, ¿no? Entonces, hasta día de hoy, hasta que se cierre el plazo, desde luego, durante la jornada de hoy, en principio son 25 candelas las que va a haber en Ubrique y son las que se van a encender la noche del día 3. Porque ¿cuándo se pueden encender las candelas? Pues sería el sábado 3 de mayo a partir de las 8 de la tarde. Exclusivamente sábado 3 de mayo. Yo digo, como tenemos el puente festivo, viernes y demás, no sé si hay alguna excepción. Pero este año es el 3 de mayo. Eso. Este año no nos podemos quejar que es el 3 de mayo las candelas. O sea que candela encendida 3 de mayo. 3 de mayo. Sí, no podemos estar, ¿verdad? O cualquier otro día, porque además que ya no hay permiso para encender candela, en fin, que sería un problema, que no. Vale. Sí. Vale, pues entonces tenemos, eso es otra de las dudas que hay que aclarar, ¿no? Claro. Para encender candela hay que tener permiso y se encienden solo ese día. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Bueno, pues el próximo sábado, 3 de mayo, vamos a ver ese colorido en nuestra localidad, sobre todo cuando empieza ya a anochecer y se ve, bueno, pues por distintos puntos de la localidad, esos puntos de luz que corresponden a las candelas y ese olor, ¿no?, tan peculiar que se va desprendiendo y demás. En fin, que es una, el sonido, por supuesto, también. Una bonita estampa, ¿no?, la que vamos a tener este sábado que viene. Bueno, será un poco el culmen prácticamente de todas las actividades que se están desarrollando ya durante estos días y que se han venido llevando a cabo también estas últimas semanas. Tenemos, por ejemplo, la Ruta de la Tapa, que forma parte también de las iniciativas que se están desarrollando y que concluye el 4 de mayo. Tenemos además también actividades llevadas a cabo dentro del plano divulgativo con motivo de las cruces, con conferencias y muestras de audiovisuales. O también las iniciativas para los más pequeños. Todas estas ya se han llevado a cabo. ¿Cómo han ido? Bueno, pues la verdad que bien, unos con más afluencia de público que otros, pero bueno, se han desarrollado bien, ¿no? Y la verdad que estoy contenta porque la verdad que es algo más que se hace alrededor de lo que es esta fiesta, ¿no? Y que no solamente es, pues, digamos, la parte lúdica, la parte más de ocio, sino que también, bueno, pues, una parte cultural en donde, pues, también podemos aprender mucho sobre la historia nuestra de Ubrique, ¿no?, precisamente de Ubrique. Y creo que por ese motivo está interesante, ¿no? Como tú bien dices, bueno, aún sigue hasta el día 4, podemos visitar la exposición que está en San Juan de Letrán, donde podemos ver esa moda de 1812 y también podemos ver los documentos que ha preparado Papeles de Historia, la Asociación Papeles de Historia, a través de Fernando Ziegler, en el que, bueno, pues podemos ver la exposición de Ubrique hace 200 años, en 1814, y también podemos ver el documental, bueno, el documental o el audiovisual con el mismo título. Y bueno, como tú bien dices, tuvimos dos conferencias. Una fue la presentación de este audiovisual que he mencionado antes, y otra fue el viernes, que fue en la verdad en un marco la verdad estupendo, como es el convento de capuchinos, ¿no? Porque además hablaba de lo que pasó en 1810, precisamente en el convento, en ese convento, así que era el marco idóneo, ¿no? Y pues el investigador José Luis Sánchez Mesa pues nos estuvo hablando de 1810, los enemigos atacan Ubrique y Villalobenga. Y después, para los más pequeños, pues el lunes y martes pudieron disfrutar de las marionetas El Niño del Peñón, a cargo del grupo Anima Orienta. Y bueno, esta vez lo que decidimos es que íbamos a hacer invitaciones que se mandaron a los distintos colegios para que los niños fueran con su entrada, totalmente gratuito, pero iban con una entrada, y la verdad que ha estado bastante, bastante bien, ¿no? Y bueno, y ya pues también lo que tú dices, la Ruta de la Tapa, que comenzó el 21 de abril y que acabará el domingo día 4, que son 15 establecimientos los que este año han querido participar. Y bueno, yo invito a todo el mundo a que vaya a estos establecimientos para degustar esas tapas que nos han preparado con tanto cariño y con tanto esmero. Y así podemos ir pues a Tasca de Juande o a Las Cuatro Esquinas, Bar San Juan, De Vinos, El Albero, Restaurante Lorenz, El Laurel de Miguel, Ancahuán, Bar del Prado, Peña Sevillista Despacho de Vino, Bar La Peña Bética, Restaurante Risto, La Basería, Venta Cabeza y Venta Ocuri. Así que en estos 15 establecimientos, pues hasta el día 4 de mayo podemos ir a poder degustar estas tapas que, como digo, han preparado. Aprovechando ahora que viene un puente, tanto día de fiesta, pues podemos pasarnos por estos establecimientos y como digo, degustar esa tapa que han hecho especial para estos días. Uh-huh. Pues estas son las actividades que ya han comenzado o que continúan desarrollándose también durante estos días. Vamos con las que están por venir. Pues sin duda, especial protagonismo el fin de semana, sí, como decíamos antes, para lo que es la Crujía de Gamones, pero también para otras actividades que durante estos años, bueno, pues parece que se están implantando, ¿no? Poco a poco, al menos. Por ejemplo, tenemos el tema del concurso de decoración de barriada, tenemos además también la visita de ese ejército francés, que parece, sí, que gustó bastante y se sigue manteniendo en nuestra localidad. En fin, son algunas de las iniciativas que se han ido adhiriendo, podemos decir, ¿no?, a lo que es la celebración de las Cruces de Mayo. Algunas han caído, como el tema de la Serrana, otras se mantienen. En fin, depende de el seguimiento que tenga también por parte de la ciudadanía, ¿no? Las actividades así se van organizando de un año para otro, imagino. Sí, sí. Pues así es. Bueno, tenemos el viernes, que ya estamos preparando lo que es el mercadillo de época, que se hace en la plaza del Ayuntamiento. Y como todos sabemos, pues también preparamos un pequeño espectáculo, que tiene lugar también allí en la plaza del Ayuntamiento. Y bueno, te puedo decir que el mercadillo de época este año participan cuatro asociaciones, que son asociaciones de la Garrobal, de vecinos de la Garrobal, la asociación de vecinos del Caleto Calvario, la asociación de vecinos del Folletón y mayores vecinales. Serían las cuatro asociaciones que van a colocar, bueno, que van a tener un puesto en el mercadillo de época. Y después, el espectáculo que estamos preparando, bueno, pues la verdad que también tiene una gran variedad. Este año, el año pasado quizás se abrió un poco la veda con aquello de que se invitara a Modesto Barragán a que diera unas palabritas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, este año me parecía como que si alguien no hablaba algo acerca de nuestro querido Ubrique, ¿no? Sí. Y de su fiesta tan importante como es la Cruz de Mayo, el Día de los Gamones, pues la verdad que me parecía que iba a faltar algo. Entonces, uh-huh, bueno, pues pensamos que quizás había que hacer como un pequeño, bueno, o un pregón, ¿no? Sí. Como comienzo de esta fiesta tan, como digo, tan importante para Ubrique. Y entonces, pues pensamos en Bartolo Pérez Sánchez de Medina para que hiciera este pregón, el pregón de este año, para inaugurar o para dar comienzo a nuestra fiesta. Así que él será el encargado de decir esas palabras que sabe decir tan bien, ¿no?, y con tanto cariño de nuestro pueblo. Y después, bueno, pues tendremos también lo que es el romancero, con toda la leyenda de los Gamones. Y después tenemos también, pues, que habrá a Lole Moreno, nos va a cantar unas coplas de columpio, que no pueden faltar, precisamente las Cruces de Mayo, las coplas de columpio. Y también participará la Coral Polifónica de Ubrique, que también nos va a deleitar con cinco canciones. Y por último, pues la banda de música municipal, pues también será el colofón de esa noche, ¿no? Y también, bueno, pues agradecer a Paqui Virué, que un año más ha aceptado ser la presentadora de este acto, ¿no? Uh-huh, pues un completo, amplio programa, ¿no?, de lo que va a ser ese espectáculo, coincidiendo con el mercadillo de época, que, bueno, pues va a celebrarse el próximo viernes en la plaza del Ayuntamiento, el 2 de mayo. Tenemos el desarrollo de ese mercadillo de época y un espectáculo formado por, vamos a recordarlo, ¿no?, que me comentabas, pregón de las Cruces a cargo de Bartolomé Pérez Sánchez de Medina. Él va a dar el pistoletazo de salida a lo que va a ser la fiesta de las Cruces. Luego, el romancero, la leyenda de los Gamones, que no sé si interpreta también Antonio Mateo, que en su día lo hizo, ¿no? Eso lo hizo el primer año. Eso te iba a decir. El año pasado y ese año lo hacen José Muñoz Romero. Ah, bien. José Muñoz, entonces, el encargado, ¿no?, de llevar a cabo también ese romancero. Loli Moreno, cantadora briqueña, interpretará esas coplas de columpio. Loli, que ha estado llevando a cabo también el taller de coplas de columpio en nuestra localidad, y bueno, pues interpretará, ¿no?, esas coplas propias de esta fiesta también. Y por último, bueno, pues las agrupaciones musicales que hay en Ubrique, entre ellas la coral y la banda de música, pues también ofrecerán parte del espectáculo de lo que va a ser esa noche del viernes. ¿A qué hora comienza todo esto? Sí, pues mira, comenzaría con el ejército francés, que saldrá desde la Plaza de las Palmeras a las 8:30 y recorrerá, bueno, pues irá hasta la Plaza de la Virgen de la Estrella, continuará por la Avenida de España, los callejones, como está Moreno de Mora en obra, tendremos que desviarnos por la calle Cervantes para volver a salir a lo que es la Plaza de Colón y ya tirar hacia arriba hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento. Entonces, el recorrido desde la Plaza de las Palmeras hasta el Ayuntamiento, ¿no? Exactamente. Con las 8:30 y el tiempo de que llegue, y una vez allí, bueno, pues ya suelen hacer algún que otro desfile o espectáculo, y en cuanto que ellos terminen, pues daremos comienzo a lo que es las actuaciones, ¿no? El ejército francés, que no sé si lleva algún tipo de reclamo como música, o ellos ya llevan algo para... Llevan los disparos. No, bueno, ya, en cualquier caso, quien la haya visto sí que lo conoce, ¿no? Cómo desfilan y un poco cuál es el procedimiento, ¿no?, que ellos utilizan para llamar la atención de todo el público que está alrededor, y bueno, pues esa es un poco la intención, ¿no? Llamar la atención y que la gente sepa que se va a celebrar una actividad de estas características en la plaza del ayuntamiento. Bueno, pues eso, como decíamos el viernes, mercadillo de época en el que van a participar con stand cuatro asociaciones, donde van a, imagino que disponer de qué exactamente, ¿en distintos productos? Sí, normalmente lo que hacen es, bueno, ofrecen algo de comer, ¿no? Siempre un vinito con alguna tapa o con algo que cada preparado, tortilla o chicharrones o no sé, ya cada uno lo va sorprendiendo con algo. Yo sé que la algarroba siempre lleva los chicharrones. Si me escucha Pepi, que eche un poquito más, que siempre después faltan. Bueno, pues son productos gastronómicos, ¿no? Entonces, lo que van a ofrecer, claro. Bueno, pues nada, ahí queda, ¿no? Y con ese mensaje también para el algarrobal. Es un canto al mercadillo de época, como decíamos, que se va a llevar a cabo este viernes, bueno, pues inicio de lo que son las actividades más lúdicas de la celebración de las Cruces de Mayo. Luego llega el día 3 de mayo, en el que, bueno, pues contaremos con la Crujía de Gamones. Aquí los protagonistas son los propios barrios. Siempre para este día, pues no se quiere realizar ninguna otra actividad porque pues no tendría sentido, ¿no? Porque son las propias asociaciones de vecinos las que organizan su actividad con la Crujía de Gamones. Pero sí que se va a llevar a cabo lo que es el concurso de decoración de barriadas. Esta es otra de las iniciativas que recientemente se ponía en marcha por parte de la Delegación de Cultura, con buena acogida por parte de las asociaciones. De hecho, este año, ¿cuántas se han inscrito para participar? Pues hay 6 barriadas que participan. Serían la del Sacrificio, el Algarrobal, el Caldereto Calvario, Antonio Vega, Coto Mulera y el Polletón. Menos quizás que en años anteriores, ¿no? Creo que no, creo que eran las mismas, ¿eh? Bien. Distintos, pero creo que eran también 6, ¿eh? Vale, distintas asociaciones, pero también el mismo número. Sí, creo que sí. Bueno, ¿qué se les va a pedir a ellas que van a participar en el concurso? Pues mira, las bases del concurso, pues dicen que las barriadas tienen que estar decoradas con elementos naturales, florales y ornamentadas con objetos decorativos tradicionales, porque lo que queremos es que se conserve la tradición y que digamos, continuemos con aquello de que hace muchos años, cuando yo o éramos chicos, ¿no? Sí. Y veíamos esas calles con esa decoración que tanto nos gustaba, pues es lo que queremos un poco que vuelva, ¿no? Que esa barriada, esas calles, pues luzcan con flores y con ornamentos, pues digamos, típicos de nuestras casas, de nuestro entorno, ¿no? Y también lo que se va a valorar, por ejemplo, pues es la originalidad, la tradición, la innovación, porque también muchas veces, a lo mejor con algo nuevo, pero que no desentona, pues también damos un toque ahí distinto, ¿no? Y, por ejemplo, y por supuesto la decoración de la cruz, que no puede faltar, porque es el día de la cruz, ¿no? Y bueno, este año, como ya comenté con antelación, pues se van a dar 3 premios, porque estos 2 años atrás habíamos dado solamente uno, pero el año pasado nos encontramos con un problema de que, claro, vimos que tres asociaciones se merecían premios, y tuvimos que un poco cambiar las bases en este sentido y dar 2 premios, porque no veíamos injusto. Entonces este año pues vamos a dar 3 premios. Vamos a dar un primer premio de 300 euros, un segundo premio de 200 euros y un tercer premio de 150 euros. Uh-huh. 3 premios que se tendrán que disputar las 6 asociaciones que están inscritas para participar en este concurso decoración de barriadas. No sé si, bueno, pues en el concurso, por tu experiencia, Josefina, de haber visto las asociaciones en años anteriores y demás, cada una de las que han participado, se lo preparan, se lo trabajan, el participar en el concurso con una ornamentación apropiada y demás. La verdad que sí, la verdad que el año pasado, lo que te digo, que la verdad que se habían envenenado bastante, uh-huh, en lo que era la decoración. Y aparte, bueno, también decir que tienen que ir ataviados con la vestimenta típica de la época, ¿no? Y la verdad que estuvieron muy, muy, muy bien, ¿no? Y fue, uh-huh, difícil sacarlo, bueno, el premiado, sí, la barrera premiada. Y como te digo, pues tuvimos que hacer 2 premios más, porque no lo veíamos justo que solamente se diera un solo premio, ¿no? Porque la verdad que lo habían trabajado bastante. Por ejemplo, recuerdo con la Nueva Vega, que es lo que siempre digo, aquello parecía la guarida de los bandoleros, porque estaba muy, muy, muy, muy bien conseguido, ¿no? Incluso con caballos, y además lo más así sorprendente, digamos, era que, bueno, haya un montón de niños, ¿no?, de distintas edades, pues también vestidos todos, ¿no? Y eso llamó mucho la atención. Claro. Bueno, pues tenemos ese concurso de decoración de barriadas, 6 inscritos son los que van a participar, y el jurado se va a desplazar el mismo día 3 de mayo por estas barriadas que participan en el concurso para ver, bueno, pues cuál es la que está mejor decorada y después fallar el premio. ¿Podemos decir quién es el jurado? Esto todavía obviamente no se puede dar a conocer. No, todavía no. Nada, todavía no. Nada, pues el jurado lo mantenemos en reserva. Lo mantenemos en secreto, sí. ¿El fallo del premio que sería cuándo? El fallo del premio pues sería el día 4, el domingo día 4, a la 1, en el centro de la Avenida de España. Uh-huh. Hay que recordar además también que durante esa visita del jurado a las distintas barriadas viene acompañado el jurado por el ejército francés, para que, bueno, pues pueda existir esa pequeña recreación ahí, ¿no?, entre los vecinos, sí, y el ejército. Así. Por si da lugar, pues ahí se ofrece esa posibilidad también, sí, que, bueno, pues es otro de los aspectos que se puede valorar por parte del jurado. Sí, además que voy a hacer el itinerario y más o menos sobre, uh-huh, la hora a la que vamos a estar en esos sitios, para que la gente, si quiere, que vaya, claro, para por si quiere ir a verlo, ¿no? Uh-huh. Mira, empezaremos por Cotomulera a las 9. Sobre las 9 estaremos en Cotomulera. Después, sobre las 9:30, en el Carmelito Calvario. Después, sobre las 10, en el Algarrobal. Sobre las 10:30 en Antonio Vega, sobre las 11 en el Polletón y sobre las 11:30 en el Sacrificio. Son horas orientativas, porque a lo mejor uno tardamos más tiempo, en otros se tarda menos, pero nunca se tarda. Además, hay que llegar porque se va andando. Claro. Entonces, bueno, es un horario orientativo, pero bueno, me gustaba decirlo porque, no sé, por si la gente, alguien quiere decir, bueno, pues voy a ir a tal sitio a verlo, ¿no?, para que sepa más o menos a qué hora vamos a estar por allí. En fin, y desde el Cotomulera hasta el Caldereto hay un trocito, o sea que... No, bueno, pero ahí se dan coches, por eso. Ah, vale. Claro, ahí se dan coches y ya se van a dejar los coches aparcados, y lo que vamos a hacer primero, pues, es el, como he dicho, el Caldereto, y ya lo que hacemos es bajar para abajo. Claro, entonces, espérate, porque primero Cotomulera o Caldereto, ya yo me confundo. Cotomulera, que vamos en coche, después eso. Ya venimos en coche, aparcamos los coches. Ajá. Entonces empezamos por lo que es el Caldereto. Vale. El Caldereto, el Algarrobal. Antonio Vega, Polletón y Sacrificio, ¿no? Antonio Vega, Folletón y sacrificio. Eso es. Pues sería el recorrido que se va a llevar a cabo, el ejército francés también acompañando. O sea que vamos a hacer una visita turística por nuestra localidad y por las cruces, ¿no? Porque claro, todo esto hay que decir que va a ser durante ese día festivo, de candela, de crujía, donde unos van para un lado, otros para otro, en fin. Va a haber ambiente, ¿no? Esa noche, la noche del sábado. Claro, y además que mira, el tiempo, este año no tenemos que estar mirando al cielo, como en años anteriores, a ver si llovía o no llovía. Este año, la verdad que las previsiones meteorológicas son estupendas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no tenemos ese pellizquito ahí, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Así que va a ser un fin de semana estupendo y hombre, esperamos que vengan muchos turistas, que es lo que se pretende, ¿no? Con esta fiesta, al promoverla de esta forma, pues es eso, de que de atraer el turismo, que es muy importante, ¿no? Que igual que la semana pasada venían gente que le gusta el mundo del automovilismo, bueno, pues ahora hay que atraer a otro tipo de turistas que les guste otra cosa, ¿no? Entonces, el toque, digamos, es eso, intentar crear eventos de distintas categorías, de distintas características, para atraer, pues, a un número también grande de público y de que le guste distintas cosas. Entonces, bueno, esperemos que aprovechen también de que están las motos en Jerez. Ya hay mucho turista en Jerez, que el año pasado pasó lo mismo, o sea, también coincidió el mismo fin de semana y se notó bastante que venía mucha gente que venía de las motos. Y bueno, pues esperemos que también este año tengamos una gran afluencia de turismo. Y porque la verdad que es lo que, aparte de disfrutar nosotros, por supuesto, ¿no?, como briqueños, ¿no?, de nuestras fiestas, que son nuestras, pero también es muy importante, pues, el hecho de que de que estas fiestas atraigan el turismo, que eso también es riqueza para nuestro pueblo, ¿no? Así que bueno, es lo que se pretende con todo esto. Los turistas que van a como no sepan de qué van, se van a sentir un poco desconcertados, ¿no?, si vienen a Brique sin previo aviso y sin saber qué es lo que está pasando, ¿no? Sí, la verdad, bueno, que sí. Es una fiesta, como yo digo, se buscan semejanzas, pero no se encuentra nada igual, de que se cruzan gamones y que se sientan las candelas en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, es algo, como digo, una fiesta muy particular y muy nuestra, y que yo sé que queremos mucho y que lo hacemos con tanto cariño que bueno, pero también tenemos que disfrutarla con lo que son los turistas y darla a conocer, y porque también es buena para la economía de nuestro pueblo, ¿no? Una fiesta que es de interés turístico de Andalucía, que también por algo será, ¿no? Además, por cierto, hablabas antes del ámbito turístico, y lo cierto es que en la jornada de ayer teníamos oportunidad de conversar con una de las técnicas de la Oficina Municipal de Turismo, con Laura Calvente, que nos decía que se había promocionado desde la oficina pues toda la festividad de las cruces de mayo. De hecho, también hacía referencia a ese tirón, ¿no?, que nos puede ofrecer el Campeonato de España de Motociclismo, que se celebra ese fin de semana en Jerez. Y bueno, pues cómo se habían repartido desde la Oficina de Turismo carteles de las cruces de mayo por todos lados, desde hoteles hasta ventas, hasta, en fin, lugares donde podíamos encontrar potenciales turistas, ¿no?, que quieran visitar nuestro municipio durante estos días para celebrar las cruces con nosotros. Sí, está claro, tanto desde la Oficina de Turismo como desde lo que es la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique, pues se hace un gran despliegue, ¿no?, digamos, de información, de mandar información a todos los lugares, ¿no?, para que esta fiesta pues se conozca, ¿no?, y como digo, pues que los turistas quieran venir a conocerla y a disfrutar de ella, ¿no? Bueno, pues es todo lo relativo a la festividad de las cruces que se va a llevar a cabo en nuestra localidad. Yo no sé si nos queda algo pendiente de ese programa de actos con motivo de las cruces. Y bueno, pues si no, también te quería preguntar por otro aspecto que forma parte también de la fiesta, y es el tema de las ayudas económicas que reciben las propias asociaciones de vecinos a la hora de, bueno, pues participar en fiestas como la de las cruces. No sé este año cuál es el criterio que se ha seguido a la hora de, bueno, pues conceder esas subvenciones y ayudas para que las propias asociaciones de vecinos puedan llevar a cabo las actividades. Sí, bueno, pues este año se ha adelantado, se le ha, a todo lo que son las asociaciones, si se le ha digamos abonado ya 150 euros, que es lo que siempre se da a las asociaciones para que, digamos, se le den esta fiesta. Aparte, aquellas asociaciones que también participan en lo que es la decoración de barriadas, pues se le dan 150 euros más por derecho de participar, porque es verdad que tienen que, digamos, gastar más dinero en lo que es la decoración, ¿no? Entonces ellos llevan, digamos, doble subvención. O sea, todas las asociaciones de vecinos que participen en la fiesta de las cruces con actividades tienen esa subvención de 150 euros y además otros 150 euros más si participan en el concurso de decoración de barriada. En el concurso de barriada, exactamente. Sí. Lo que queremos es como, a ver, evidentemente tiene que apostar por esta fiesta, tiene que ayudar en este sentido económicamente, bueno, económicamente y por supuesto pues colaborando con lo que es lo que es el redondel para las candelas y todo lo que haga falta, ¿no? Porque obviamente, como digo, tenemos que promocionar esta fiesta, que es muy importante para nosotros, que la queremos mucho, que no se puede perder y que estamos en ello. Entonces, bueno, es la única forma que el ayuntamiento puede hacer de que esta fiesta pues perviva, ¿no? Pues es otra de las cuestiones también que queríamos destacar dentro de todo lo que concierne a la celebración de las cruces de mayo. ¿Qué más se nos queda pendiente, Josefina? Invitar, ¿no?, a los ubriqueños que se sumen a la fiesta, que participen y que disfruten de estos días festivos aquí en nuestra localidad. Por supuesto, yo agradecer a todas las asociaciones que hacen posible que esta fiesta tenga lugar, porque son ellos los protagonistas de esta fiesta. Todos los ubriqueños somos los protagonistas de esta fiesta, pero las asociaciones pues son los que hacen que la gente quiera ir a esa barriada a disfrutar de esa candela que ellos preparan, ¿no?, con tanto cariño. Y por supuesto pues dar las gracias a los que participan en el mercadillo y a los que participan en la decoración de barriada y a todo el mundo que colabora, pues porque, como digo, es una fiesta muy importante para nosotros y que sin la colaboración de todos pues no sería posible. Entonces, pues también tenemos que, quiero animar, por supuesto, a todo el pueblo de Ubrique a que salga a la calle a explotar gamones, a disfrutar de todo lo que se prepara y a recibir pues a gamonazos a los franceses que se lo merecen, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un fin de semana muy importante para nosotros y que tenemos derecho a disfrutarlo. No des ideas, que hay quien se lo puede tomar al pie de la letra, ¿eh? Y los del ejército francés son del bosque. Que uno le diga a los franceses, pero bueno. Que los del ejército francés son del bosque, ¿eh?, que no son de tan lejos, así que no. Precaución también. De mi tiriquilla, pero bueno, lo hacen muy bien. Bueno, nos quedamos con todos estos datos agradeciendo a Josefina Herrera que nos haya atendido hoy en la sintonía de la mañana y deseando que todos los ubriqueños disfruten de estas fiestas con motivo de las cruces de mayo aquí en nuestra localidad. Lo dicho, Josefina, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Hasta luego.